tu día, dice el Señor, para ver mi gloria. Hoy es tu día, dice el Señor, para ver cambiar la situación. Hoy ha llegado el día de tu destino. Por mucho tiempo Satanás te había querido oprimir, te había querido quitar los anhelos, los sueños, los deseos, pero hoy llegó tu día, dice Dios. Llegó tu día de ver el fruto con tus ojos. Llegó tu día, dice el Señor, aleluya, de ver mi actuar, porque mi dedo abrirá camino donde no hay camino, y abriré ventana de los cielos que no puede abrir un hombre, dice el Señor, y abriré puerta que no puede abrir un hombre, dice el Señor, y te voy a introducir en lugares, pero no es por tu estudio, no es por tu fuerza, no es por quien tú conoces, no es porque tiene los dones, los talentos, todo lo que yo ya puse dentro de ti, porque no es tuyo, dice el Señor. Soy yo que lo haré por ti, soy yo que lo haré por ti, dice el Señor. Voy a abrir cosas gloriosas en tu vida, pero hoy ha llegado el día de verlo, dice el Señor. Hoy ha llegado el día, dice el Rey que vive. He dimensionado personas, muchas personas, dice Jehová, que estaban quebrantados el año pasado. Para este año le dije que iban a tener su casa, que iban a tener su carro, que iban a entrar a un nivel mayor económico, que sus hijos iban a ser salvos, y hoy lo están viviendo. Y hoy te estoy diciendo aquí que me está viendo, dice el Señor, a través de mi hijo. Te estoy diciendo a ti que ha llegado tu día, ha llegado el tiempo de tu redención, como cuando Cristo detuvo el tiempo de nacer, dice el Padre. Los profetas habían hablado, la tierra había gemido por la manifestación de mi hijo. Llegó el día en el cual tuvo que nacer, y el día que él nació, le cambié el calendario a todas las naciones de la tierra, para que toda nación y toda lengua, nadie diga que no es mi hijo. 2023 años después de mi hijo, por eso todos trabajan bajo el calendario del nacimiento de mi hijo. Y te estoy diciendo a ti, dice el Señor, que yo haré cosas contigo que tú todavía ni siquiera las imaginas. Y aunque estás pasando momentos fuertes, y has estado en el valle de sombra de muerte, y has estado, dice el Señor, aleluya, en el proceso, en el trapiche, en el horno, no significa que no verás mi gloria, no significa que no verás mi prodigio. No, dice Jehová, te acercaste, peleaste, venciste, y por cuanto pasaste el proceso y pagaste el precio, y has tenido la fe, y has confiado en mí, y has creído en mi palabra, y te has agarrado de mí, dice Jehová, voy a bendecirte, voy a sacarte adelante, voy a restaurar el hogar, voy a sanarte, voy a liberarte, y voy a bendecir a tus hijos. Así que sanaré tus hijos. Prepárate para verlo.